soledad por un momento que tú me das. Cuando te marchas, amor, mi amor, todo en mi cuarto pierde valor. Tu amor a medias está en mi vida como una cruz. Quiero tu amor, lo quiero todo. Quiero tu amor, solo a mi modo. Quiero abrazarte, libre sin miedo. No quiero sueños, dame tu amor. Quiero tu amor, lo quiero todo. Quiero tu amor, solo a mi modo. Quiero abrazarte, libre sin miedo. No quiero sueños, dame tu amor. Las caricias que tú me das en esta cama con tanto afán. Hoy no me importa el qué dirán. Quiero tu vida, tu libertad. Tu amor a medias me está asfixiando. No puedo más. Quiero tu amor, lo quiero todo. Quiero tu amor, solo a mi modo. Quiero abrazarte, libre sin miedo. No quiero sueños, dame tu amor. Quiero tu amor, lo quiero todo. Quiero tu amor, solo a mi modo. Quiero abrazarte, libre sin miedo. No quiero sueños, dame tu amor. Quiero tu amor, solo a mi modo. Quiero abrazarte,